nos quieren reventar a bastonazos en episodio. Me metieron en una manifestación, aparecía en Plaza de Mayo. Pero qué trato diferente esta vez, ¿eh? Don José no quiere un cafecito. Don José, póngase la sombra que hay mucho sol. Mire, en un minuto la Plaza de Mayo estaba así de gente. No podía creer, la gente gritaba, Galtieri Corazón, Galtieri Corazón, Galtieri Corazón. Mire, yo no podía creer, disimuladamente me puse la mano en el bolsillo y me apreté un menisco para ver si estaba despierto o estaba soñando. Mire, salió Galtieri al balcón, levantaba una mano así, la gente gritaba, que levante la otra, que levante la otra. Él tenía ganas, ¿no? Pero los edecanes no lo dejaban, lo tenían agarrado así. De repente le pusieron un micrófono acá en la boca, él dijo, ¡compa! Mire, cuando él dijo, compa, a mí se me reventó el elástico en el calzoncillo y todo el calzoncillo se me subió acá arriba de la garganta. Menos mal que dijo, compatriotas, si no yo me desmayo ahí. Mire, cantamos la marcha peronista, cantamos la marcha radical, cantamos la marcha del deporte, cantamos la marcha rufial. Yo no sabía qué estaba pasando, pero Buenos Aires era otra vez la Reina del Plata. Entonces hubo un silencio y yo grité, ¡viva la reina! Me reventaron a bastonazos, me agarraron el saco y me metieron otra vez en un camión y me llevaron al bote. ¿Cómo no iba a tener cara de bragueta yo? Es evidente que las consecuencias posguerra fueron peor que las generadas por el conflicto bélico, donde muchos soldados, por el sentimiento de abandono, decidieron quitarse la vida, duplicando la cantidad de muertos en combate. El debate histórico permanece inconcluso y genera la reformulación de las distintas posiciones discursivas. Recordaba que el año 1982 culminó con la Marcha por la Vida, con 10.000 personas en las calles, pero también con una deuda externa sextuplicada entre 1976 y los últimos días de ese año. Paradójico. En el día de hoy, llegó a nuestro país una delegación del Fondo Monetario Internacional para diseñar el IPC, en un momento en que honrar la deuda es algo que no está en discusión entre los sectores oficialistas y opositores. Quizá las diferencias simplemente son las formas. Se habla de soberanía en la patria sojera, sin darnos cuenta seguimos en el tumulto inicial, y bien sabemos el ruido simplemente es ruido. Las diferentes realidades individuales nos deja de lado pensarlo desde el materialismo histórico, generándose reconstrucciones subjetivas, individuales y relativistas. Es decir, no se llega a ninguna conclusión respecto a los años más oscuros de nuestro país, sino que queda reducido al relato. De esta manera iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Quebrantos entre el odio y el perdón,

el diputado nacional Mariano Huesi, precandidato a la intendencia, no pudiera estar en el recinto. Algo que sucedía todos los años. Sí, por eso digo que el dato político más alto es este. Y la no presencia de Hues se entiende como demarcar el terreno. En esa demarcatoria es el Consejo Deliberante con este interbloque que, si uno hace la cuenta de los cuatro representantes, son cuatro representantes de alto poder político y de fuego, uh-huh, en una batalla electoral y de interna como la que tenemos hoy en el distrito de Moreno, en las variantes que ofrece el justicialismo. ¿Por qué digo que hay que comprender en su magnitud este dato? Uh-huh. Porque durante muchos años, más de 15, las manos no alcanzaban. Con la elección legislativa del año 2009, en esa sumatoria que en la aritmética daba, pero en lo político no tuvo el resultado, entre la Unión Probuna y el Acuerdo Cívico y Social, ¿verdad?, de 11 manos suficientes para sesionar con quórum propio, algo que, uh-huh, no se logró en tres oportunidades en el año 2010, ahora se suman cuatro potenciales. Es decir, sobran manos y votos para una interpelación. Y en estas definiciones que fueron consustanciándose en los últimos meses, lo de hoy definitivamente no es una ruptura, sino un mensaje directo al precandidato intendente Mariano Hues, que hoy decidió no ir a la sesión, uh-huh, por lo que ocurrió antes, que ustedes lo vivieron. Lo de antes merece una explicación, una cronología de los hechos, porque la Fuerza de Acción Peronista de Mirko García, y en la voz de este, había señalado que si se hacía presente el licenciado Hues, iba a pedir la palabra para que el precandidato intendente, que está fuera del, uh-huh, reglamento, que era imposible que esto sucediese, porque es la apertura del periodo de sesiones ordinarias, hay una orden al día, pero para marcar quién tiene el poder dentro del Consejo, o quién está dispuesto a disputarle poder a Hues, iba a solicitar que explicase cómo es que en el Consejo Deliberante hay ñoquis. Sí, sobre ese tema lo mencionó cuando estábamos en el recorte informativo y pudimos sacarlo en vivo y hablar con el concejal. Señalaba este tema que estabas puntualizando, Rubén. Te invito a escuchar la entrevista realizada con Jorge Rubén Mendieta sobre este tema particular, la ausencia de Hues y el interbloque. Yo creo que habrá escuchado el pensamiento de muchos de mis colegas que querían preguntarle in voce a él por el tema que él dijo en un medio, que había ñoqui en el Consejo. Entonces querían preguntarle con nombre y apellido quiénes eran los ñoquis, y quizás le llegó a los oídos él, y sería una situación muy muy difícil, digo, ¿no? Para el diputado nacional, mi presidente de partido, Hues, contestar esto a cada uno de los concejales que le iban a requerir esto, ¿no? Es un año muy particular, y usted lo definía así, y también se informó en el día de hoy en esta sesión el interbloque, la decisión también de Adriana Palacio de renunciar a la presidencia del bloque del Frente para la Victoria. Totalmente, el interbloque que hoy está conformado por cuatro concejales, pero también se está hablando con otro bloque para conformar el mismo, manteniendo cada uno nuestra identidad, y a partir de esto sí elaborar un proyecto en conjunto que tiene que ver no con un proyecto electoral, sino con un proyecto con un plazo mínimo de 4 años que tiene que ver con un proyecto de gestión. Así que bueno, esto es lo que estamos trabajando los concejales, y bueno, por otro lado también usted verá que desde este lugar se le garantizó al intendente que dentro del ámbito de la democracia vamos a respetar lo que decidió la mayoría del pueblo de Moreno, que es que termine su intendencia el 10 de diciembre, pero también un llamado de atención para los secretarios, ¿sí? Que nosotros fuimos elegidos por parte del pueblo de Moreno, cada uno de los que estamos acá, y que ellos no. Entonces, que esto también, a partir de este momento, vamos a agotar la vía administrativa, o una vez agotada la misma, vamos a pedir la interpelación de los mismos para que nos contesten los informes que nosotros requerimos como concejales, ¿no? Veo a sombra, Y la música nos lleva al Consejo Deliberante. Un clima así sería, bien rocker. Avanza el enemigo, ¿no? Como dice la canción que estamos escuchando, Marcha de San Lorenzo. No había escuchado la entrevista a Mendieta, pero el análisis parte de lo obvio. Y no hay una línea delgada entre partido y gestión. Es lo mismo, es un solo cuerpo. Si el Partido Justicialista exhibe estas dificultades, que son peleas cada vez más abiertas, uh-huh, y más marcadas, porque Mendieta es precandidato a la intendencia y es el presidente del Consejo Deliberante, y Mariano Hues es el precandidato del oficialismo, ahora los afiches en la calle marcan, y las pintadas, que Mendieta también es precandidato a la intendencia dentro del Gobierno Nacional y Popular de Cristina Fernández de Kirchner, al igual que Mariano Hues y al igual que Jorge Lagastino. Uh-huh. Entonces, no es que hay una colisión de otras fuerzas políticas contra el oficialismo, sino dentro del oficialismo y en este paraguas que es el kirchnerismo, aparecen estas cuestiones, que son de interna política y que tienen ya definitivamente un anuncio institucional. ¿Cómo se agotan las instancias administrativas? Un pedido de informes. Si el pedido de informes, que puede ser aquella ocasión denunciada por García cuando le hicieron un acta labrada, La contravención. Sí, lo recuerdo. Eso no quedó en el olvido. Eso está ahí, latente, como decís vos. Seguramente se van a pedir informes y se lo puede citar a una interpelación al director Vilelo. ¿Quién había firmado? Sí, esto como para empezar, sería un aperitivo. Pero es el presidente del Consejo Deliberante que ustedes acaban de escuchar decir: vamos a agotar todas las instancias administrativas y estamos hablando con otro bloque, que es la Unión Pro Boom, para la interpelación. Uh-huh. No es un mensaje al intendente, sí es un mensaje al intendente. Claramente es un mensaje político a Andrés Arregui, que en esta idea de salir ileso después de 10 años de gestión para acceder a una banca en la legislatura provincial, va a tener que demostrar ser intendente. ¿Cómo lo va a hacer si es parte de la campaña de Mariano Hues? Lo creo imposible. El mensaje para los secretarios es un mensaje para Arregui. Primero los secretarios. No se le pega al rey, ¿eh? Sí, eso es lo que se le pega al príncipe. El rey es Hues, el príncipe es el intendente. Por eso tiene un alto peso político dentro de la interna y la institucionalidad tantas veces declamada, lo que acaban de escuchar ustedes en la voz de Jorge Rubén Mendieta. Y ahora vamos a escuchar al flamante presidente del bloque por el Frente para la Victoria, Pedro Camps, habló con FM Moreno y dijo lo siguiente. Hoy acaba de finalizar la inauguración del periodo de sesiones ordinarias. ¿Qué ve de diferente a años anteriores? Uf, totalmente diferente, ¿no? Podríamos arrancar. Estamos en un proceso de año electoral. Indudablemente las distintas fracciones internas del peronismo se van a ver cristalizadas en cada uno de los actos institucionales como este. Pero bueno, gracias a Dios se pudo hacer bien. Pudo primar la cordura, la sensatez, y se pudieron escuchar los dos discursos del presidente del cuerpo y del intendente. Hoy se informó que Adriana Palacio renunciaba al bloque del Frente para la Victoria y usted asumía como presidente. Sí, en realidad la notificación llegó durante la semana, una nota dirigida a cada uno de los concejales diciendo que renunciaba a la presidencia del bloque. Como nosotros, esta decisión fue un poco tardía, la designación mía como presidente, porque, o sea, renunciaba a la presidencia pero no al bloque. Entonces teníamos que cumplir con los requerimientos formales de la Carta Orgánica del PJ en la convocatoria de los concejales para la elección del nuevo presidente del Frente para la Victoria. Es por eso que, bueno, se aprovechó esta inauguración para dejarlo formalizado. ¿Qué significa para el bloque la renuncia de Adriana Palacio? Mucho. Como compañera, realmente yo estoy muy agradecido porque en estos pocos años que estoy como concejal, es una compañera que siempre estuvo abierta y en este sentido enseñándonos todos los mecanismos. Cuando uno es nuevo en el Consejo es muy difícil entender algunos mecanismos. Para nosotros no es una pérdida porque va a estar dentro del interbloque que acaban de anunciar, y este interbloque lo que va a garantizar seguramente, como lo acaba de decir el presidente del Consejo en su discurso, va a acompañar lo institucional y va a acompañar a la gestión de nuestro intendente Andrés Arregui. Escuchábamos a Pedro Camps señalando cómo llega a la presidencia estos pasos que se hicieron, porque bien lo explicaba, Ana Palacio renuncia a la presidencia pero no al bloque, lo cual lleva a esta instancia que hoy se hizo público en el recinto. Sí, estamos sobre la tanda, ¿no? Estamos ahí. Sí, si no Miguel nos mata. Con razón, por cierto. Voy a leer esto que tiene que ver con un mapa político, que lo hacíamos recién. Fíjate el frente para la victoria. ¿Cómo quedó después de 2 años? Camps. Pedro Camps. Patricia Jorge, Graciela Benítez, Frais y Castro. Son 5. ¿Y habían iniciado el año pasado siendo? Son 9. 9. Sí, eran 9. Ahora bien, el interbloque, que creo que tácticamente lo que se va a buscar, y esto es una interpretación de mi parte solamente, no tengo ningún elemento de valoración que puedan haber entregado las personas que voy a mencionar, van a pugnar por algo. No solamente quedarse en el Frente Justicialista para la Victoria, porque no se han ido, sino ser el Frente Justicialista para la Victoria. ¿Se entiende? Entiendo, entiendo. Es decir, Mendieta, Palacio, García, Contreras, que es el PJ federal, pero quedarse ellos como representación del oficialismo dentro del Consejo. Los 4 concejales. ¿Qué es lo que derivaría en esta posibilidad? Algún posicionamiento de Frais, pero fundamentalmente Esteban Castro. Acá hago la salvedad, Castro, la última vez que charló con nosotros, dijo: nosotros seguimos un lineamiento nacional. Si Levita acompaña al gobierno nacional, si Levita acompaña a Scioli, si Levita acompaña... Entendiendo la importancia que tiene el movimiento Levita en West, la gestión de Cristian Fernández de Kirchner, como la Cámpora también. Pero este interbloque tiene 4, perdón. El Frente Justicialista para la Victoria tiene 5. Un dato que no es menor, Rubén, hoy estuvo la ausencia de Esteban Castro, no estuvo en el recinto. Bueno. La coalición cívica, el acuerdo cívico y social, López, Arrizabalaga, Munguía, Argentino. Y la Unión Probún termina siendo la primera minoría. Fíjate que había arrancado el año 2009, diciembre de 2009, siendo la primera minoría el Frente Justicialista para la Victoria. Claro. Año 2011 es la Unión Probún. ASEF, Cópula, Joao, Antonucci, Machado, Melamed, deja un interrogante abierto para Jiménez. Un interrogante, por cierto, por y también... pongo un interrogante. ¿Cómo fue la tarea legislativa? Jiménez, ¿podría en algún momento ser parte del interbloque? Hay un elemento de valoración, que Jiménez es un hombre que trabaja con Ramón Vera Chávez, y Ramón Vera Chávez, que es el peronismo, no sabemos cuál, en dónde está ubicado, porque estaba con Massa, estuvo con Dualde, dijo la última vez, en la última oportunidad de charló con nosotros, que probablemente exista la opción de acompañar a Scioli. ¿Sí? Están viendo la mejor posibilidad y probabilidad. Esto me conviene, esto no me conviene. Pero Jiménez es un hombre muy cercano a Vera Chávez. Y Vera Chávez posó el año pasado en la agrupación 22 de agosto con... En la Rosadita, así se conoce ese espacio. Contreras, García y un abanico

Hace instantes acaba de finalizar esta reunión entre gente del INDEC y gente del Fondo Monetario Internacional que hoy arribaron al país, Rubén. Se quedaron una semana para empezar a hacer los lineamientos del IPC, tema que vamos a trabajar en el día de hoy nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Tema que tiene que ver con la soberanía nacional, imagino. La soberanía, ¿sí?, nacional. Claro. Hoy escuchaba atentamente a Cintia Medina en Recorte Informativo en la editorial, y cuántos interrogantes generan la palabra soberanía en la actualidad, ¿no? No, podemos llamar esto como un paso más en las contradicciones del gobierno, pero más que una crítica de este tipo, que es utilización de la ironía para un solo fin, bueno, seguramente hoy Cecilia podrá, y dentro del programa, hablar con alguien, o tal vez mañana, para explicar a la audiencia qué representa la contradicción, ¿sí? Que es ni más ni menos que unos técnicos burócratas del Fondo Monetario Internacional, que como aquí no hay técnicos ni burócratas, ni tampoco hay profesionales de la UBA que fueron convocados en algún momento para elaborar esto, y no se los escuchó, en todo caso el resultado que se propuso llevar a cabo y se alcanzó no era el que cerraba para la mentira oficial, es que el saneado Fondo Monetario Internacional va a construir un índice de precios al consumidor que se ajusta a escala global de todas las mentiras que el sistema ofrece. Sí, mentiras que si se llegan a descubrir esas mentiras, lo decía Eduardo Lucita el día viernes, va a haber una lluvia de juicios del exterior de los famosos bonos. A ver, yo, sin contradecirlo a Lucita, es que la mentira es una mentira. No se tiene que descubrir nada, es una mentira. Por múltiples razones. Y en su momento la mentira hasta fue argumentada como una verdad consabida, que no se podía colocar la verdadera inflación porque la deuda se ajustaba por el coeficiente de estabilización de referencia, que es el CER. Entonces eso era un acto soberano, una burla al sistema que el gobierno le hacía. Bueno, la burla al sistema, hoy tenemos a la delegación que estará... Una semana. Una semana, por ahí está... A ver, capaz que está un poco menos... La delegación está, y en abril vamos a conocer de qué trata el índice de precios del consumidor, y ahí quedará claro cómo es la negociación entre el FMI y el gobierno soberano. En el día de hoy seguimos escuchando lo que dejó la sesión en el Honorable Consejo Deliberante. Te invito a escuchar, Rubén, a Jorge Rubén Mendieta hablando con nosotros y mencionando sobre cómo analiza esta sesión, muy particular, por cierto, con la ausencia de el diputado nacional Mariano Hues y los conflictos que se habían generado antes. Escuchamos. Es un año bisagra, digamos, también de decisiones y de proyectos políticos, ¿sí? ¿Seguimos en la misma ecuación de proyectos que vivimos en Moreno o empezamos a dar oportunidades a otros proyectos que tengan que ver con otra gente que también piensa y siente y quiere a Moreno, ¿no? Así que bueno, por eso se da este marco hoy, con un marco muy politizado, el comienzo de esta sesión, es la Casa del Pueblo de Bolero, y creo que las expresiones también se vierten acá, pero siempre y cuando en un marco de respeto también. Por eso, un gesto bárbaro por parte del intendente municipal, el compañero Andrés Arregui, como para aplacar los ánimos de aquellos jóvenes que lamentablemente son mandados por otras personas, no por él, como para ejercer la violencia. Y yo creo que esto es lo peor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Tenemos que buscar la construcción a partir del trabajo y no de la violencia, ¿no? Sinceramente, esta es la temática que uno quiere buscar. Por eso también agradezco profundamente las palabras antes de dar comienzo a esta sesión de intendente a esta juventud. Y a partir de ello, bueno, creo que se pudo llevar la sesión adelante y con mucha tranquilidad. ¿Pudo hablar en esto particularmente con el intendente Andrés Arregui y profundizar estos conceptos que está brindando al respecto? Sí, lo hablé previo cuando fui a buscarlo en la labor, digamos, en lo que es, hacemos la labor parlamentaria en ese lugar. Hablé de esto claramente con él. que de parte mía y de él tenemos que tener una responsabilidad enorme en esta cuestión y que no podemos llevar que estos chicos, o los míos, o los de él, tengan un enfrentamiento que no conduce a nada. Así que bueno, si hay diferencias de ideas, tenemos que discutirla nosotros, los dirigentes, y con trabajo, y que la gente decida el día de mañana, ¿sí? No a través de la violencia, te vuelvo a insistir, ejercida por cualquiera de las dos partes, ¿no? Ahí escuchábamos, Rubén, a Jorge Rubén Mendieta hablando sobre la sesión y los conflictos que se generaron. Algo que habíamos anunciado en Recuerdo Informativo, y también dio su opinión Mirko García, señalando lo que vos remarcabas, y diciendo, da la sensación que se mide quién la tiene más larga, por la barba, señalaba Mirko García, sobre la situación que se estaba viviendo fuera del recinto. Marcaron territorio. En el Consejo Deliberante manda Mendieta el interbloque. Esto es lo que pasó en el día de hoy. Y le ganaron la pulseada al varón. Sí, tantas veces definido y calificado así, que no le habrá resultado gracioso ni cómodo no asistir a la última apertura del periodo de sesiones ordinarias de su delfín, de su príncipe. Cuando le consultamos, ¿sí?, a Pedro Camps, que es el actual presidente del bloque del Frente para la Victoria, sobre la ausencia de Mariano Güez, dijo, no tengo información, pero me parece que estaba en Río Gallegos. Y recordando, sí, que estaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, claro, en Río Gallegos, sí, el día de hoy. Ya se sabía de antemano, días antes, digo, jornadas previas, que esto iba a ocurrir, porque la información circuló. Entonces, habrá tomado el avión a Río Gallegos. Capaz. Sí. Lo que ahí señalaba Mendieta, que le comunica en labor parlamentaria, es una oficina, vamos a decir así, uh-huh, un recinto alejado de la sala de sesiones, es que frenara los agravios a su persona, porque a él le gritaban traidor. Apenas ingresó también. Y a Adriana Palacio también le gritaban traidora. Ahora, ¿cómo pueden explicar, si es que en algún momento lo quieren hacer, o por ahí esto es parte de lo que muchas veces se señala, no se están peleando, sino se están reproduciendo, que en definitiva cuando pase todo este torbellino, el PJ, como lo ha hecho históricamente, se reunificará, uh-huh, en la preservación del poder, tiene que ver con el acompañamiento, tanto de Palacio como de Mendieta, a la gestión del intendente Arregui. Entonces, en ese punto no se los puede calificar de traidores. Y vas a ver que este año no harán nada en contra de la imagen del gobierno, porque ellos son parte del gobierno. Sí, lo mencionaron y lo garantizaron. ¿Sí? Ahora, lo que ellos no son parte de la construcción partidaria, pero sucede que el intendente, que es parte del gobierno, hace las veces de eje estratégico en la construcción partidaria de Mariano Güez. Es decir, esto tiene más que ver con la tibieza y el cálculo, más que con un enfrentamiento serio de discusión de modelos. Señores, acá no están discutiendo modelos, están discutiendo personalidades o personajes. Uh-huh. Y hay un personaje que resiste el paso del tiempo, que es Güez, que asegura ser la llave de lo viejo para darle paso a lo nuevo, y los que eran viejos que acompañaron a Güez quieren ser lo nuevo, alejándolo a este. ¿Mm? Escuchamos, Rubén, al intendente Andrés Arregui hablando sobre la emergencia habitacional, un proyecto que se votó en los últimos días del año pasado en el recinto, y también las obras que se están realizando en Moreno. Escuchamos lo que ya nos tiene acostumbrado, porque es muy similar a discursos de años anteriores cuando presenta el plan de gobierno que se va a realizar en el año vigente. Escuchamos al intendente Andrés Arregui. Con el acompañamiento de este cuerpo a fines del año pasado y a través de la ordenanza de emergencia habitacional, hemos avanzado en instrumentos que nos permitan alianzas entre el sector público de distintos niveles gubernamentales y el sector privado para urbanizar suelo con infraestructura y servicios adecuados. Próximamente estaremos en condiciones de disponer del primer barrio de 430 lotes y 110 lotes incorporados al banco de suelo en el marco de lo dispuesto en la misma emergencia habitacional. Con respecto al programa federal de construcción de viviendas, continúan las obras en La Perla y está prevista la entrega en los próximos días de 218 viviendas durante este ejercicio. Además, se prosigue con la tarea de infraestructura. Se ha concluido la primera etapa de pavimentación de hormigón armado, la red de agua potable y planta de tratamiento de líquidos cloacales y de recloacal, la red de desagües pluviales. Se empezó a complementar además el equipamiento urbano con la inauguración de la escuela primaria y el jardín de infantes del barrio. El jueves pasado estuve recorriendo el barrio San Carlos y es una alegría ver la mejora real en condiciones de vida de los vecinos a partir de la implementación del PROMEVA. Ya finalizaron las obras de pavimento con cordón cuneta, otras ligadas a los servicios de agua, cloacas e iluminación, y se encuentran muy avanzadas las tareas de la sede deportiva y recreativa con todas sus instalaciones y equipamientos. Debe agregarse que está en curso la licitación para la construcción de un puente vehicular en la calle La Pinur sobre la Arroya 14. En un acto afortunadamente repetido, que también fue el jueves, junto a la ministra de Infraestructura de la provincia, hice entrega de escritura a 250 familias de Moreno. Como la arquitecta Álvarez Rodríguez lo señaló en su discurso, es un orgullo saber que nuestro municipio se coloca a la vanguardia del área metropolitana por su compromiso con la regularización dominial en la aplicación de la Ley 10.830 y la Ley 24.374, así como la incorporación gratuita de las propiedades al bien de familia. Terminada en 2010 y ya felizmente naturalizada en la vida diaria, no puedo dejar de señalar, sin embargo, el ensanche con dos manos y tres carriles por mano con un bulevar forestado de la Ruta 23. Ahí mencionaba a Rey cómo se está trabajando con las tierras, algo que también la ministra de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires remarcó, el trabajo que se estaba realizando en Moreno, pero no se especificó cuál. Entiendo que señalaba sobre el proyecto de emergencia habitacional, la entrega de escrituras. Y no, a ver, son dos actos complementarios. Y es muy curioso. Porque Moreno ya está a la vanguardia de lo que es la regularización dominial, es decir, la escrituración de las tierras. Al mismo tiempo, Moreno es el distrito que está en emergencia habitacional. Declarado ya. Desde el año pasado. Ahí lo que dice Arregui, si no se escuchó bien, es que será este año, el 2011, el periodo propicio para poner en juego la recuperación de la tierra en el banco de tierras que maneja el IDUAR con fines sociales. Yo voy a adelantar algo que me parece es lo que va a ocurrir. Si ya está disponible el suelo, lo que se le va a dar participación a las cooperativas. Sancheta debe estar de parabienes. Aunque no sé si le va a tocar a Villanueva porque la tierra no tiene. La tierra no tiene una regularización dominial perfecta. Sí, pero es la idea de Sancheta, que hoy está en la Tupac, pero que es el líder del espacio de reconducción popular Alejandro Almeida, ha sido siempre proponer compulsivamente a las personas que están en Villanueva que sean parte de la organización. De esa manera la organización accede a proyectos cooperativos. Las personas que son parte de las cooperativas pueden comprar la tierra al privado. Y luego, con un financiamiento que es nacional, se realizan las viviendas. Sí, recuerdo esas. Bueno, esto que es una idea de Juan Carlos Sancheta en Villanueva, acordate que este año va a aparecer y va a ser anunciada por el licenciado Mariano Hues. Y tiene que ver con esto que decía Regui, ¿sí? Del suelo y la cantidad de viviendas que se van a construir. Ahora, también tenés que recordar lo que te voy a decir hoy, es que quienes van a acceder a la construcción de las viviendas son las cooperativas. Todas, no. Van a ser aquellas cooperativas que están inscriptas como cooperativas de construcción. ¿Sí? Ah, mira. No las cooperativas que están, por ejemplo, en el área de forestación. No podrían. O en la de limpieza. Entonces, habría que investigar, Fernando, quiénes son las cooperativas que están inscriptas en el área de construcción. Te puedo asegurar que la mayoría son las que acompañan al Gobierno Nacional y Popular y a la propuesta como candidato a intendente de Mariano Hues. Un tema que también mencionó en su discurso el intendente Andrés Arregui fueron los derechos humanos. Los derechos humanos del pasado, y también menciona los actuales, que se viene trabajando desde la dirección, desde parte de Miguel Fernández, que está a cargo de esta dirección. Y también dice que falta mucho por hacer, pero que se seguirá con la misma constancia en las políticas que se vienen implementando por parte de la municipalidad. Escuchamos a Rey, última parte de un extenso discurso, por cierto. Hay bastante más tarea realizada de la que como gestión podemos sentirnos orgullosos. Se ha crecido mucho en el desarrollo de disciplinas deportivas y actividades de recreación. Nuestro teatro tiene una agenda importante, nuestros museos son visitados y crecen en sus propuestas. Se realiza una labor denodada y silenciosa en derechos humanos, con gestión de pensiones para expresos y familiares desaparecidos, acompañamiento en los juicios y una relevante tarea educativa en escuelas y organizaciones de la comunidad, también en los sufrimientos y vulneración de los derechos de la actualidad. Y estoy seguro también que mucho falta por hacer, y ese ha sido y es mi desafío y mi compromiso permanente. Este es un año electoral y distintas posiciones van a pugnar en este Consejo en la dinámica lógica de la democracia. Estoy seguro que en medio del debate y de la lucha por la idea vamos a mantener con claridad y entre todos la fortaleza de las instituciones y el bien de la comunidad de Moreno como bien superior. Los últimos años han sido para el país tiempo de cambios estructurales, tiempo de recuperación de derechos y de afirmación de nuevos derechos, la asignación universal, la jubilación para todos los antiguamente expulsados del sistema de seguridad social, la recuperación del Estado y de áreas claves para el desarrollo económico y la distribución de ingresos, el matrimonio igualitario, la ley de medios, los juicios a represores y cómplices y la afirmación de la soberanía nacional con vocación latinoamericana. También en Moreno, la convicción del proyecto político del que soy parte pudo causar en estos años las aspiraciones del desarrollo local. Es una obviedad, pero vale decirlo, sin desarrollo nacional no hay desarrollo local sustentable. Y es a partir de Néstor y Cristina Kirchner que pudimos concretar proyectos largamente esperados. Desde la estación, la misma universidad de la que hablamos, o el crecimiento histórico en cobertura en agua y cloacas, de poco más del 20 al 86% de la población, con lo que supone en términos de salud y calidad de vida. Y lo que es casi más importante, en términos de presente y de futuro, la recuperación de la noción de la política como herramienta de transformación de la realidad que vuelve a entusiasmar a nuestros jóvenes en la construcción de algo mejor y distinto cada día. El orgullo de estas concreciones y de ser parte de este proyecto local y nacional me da fuerzas para la tarea que, como todos los años, será mucha. Para los que compartimos este modelo, ese trabajo no asusta. Es también un tiempo de compromiso con una gran carga de esperanza, la de profundizar el camino andado, consolidar lo hecho y renovar nuevas metas junto a las organizaciones y el pueblo de Moreno. De esta forma queda inaugurado el periodo de sesiones. Muchas gracias. Bueno, ahí Arregui decía es un año netamente político, trazado por lo electoral. De alguna manera, repuntando lo que señalaba en un extenso discurso, sin leerlo porque fue a puro corazón, así después de la entrevista cuando la realizábamos, Benita dijo, me salió así, por el clima que se estaba viviendo, los gritos que se generaban, a diferencia de años anteriores, no hubo lectura como sí lo hizo el intendente Andrés Arregui. Me dio la sensación, ya estando en varias inauguraciones del periodo de sesiones ordinarias, que se quería ir el intendente, muy rápido, por cierto, en la lectura, a diferencia de años anteriores, en la que tomaba un poco de agua, respiraba, miraba a los ediles presentes y se daba un tiempo para la lectura y para interpretar el texto. Esta vez iba muy rápido. Y sí, es lógico, ¿no? No tenía un público hegemónico que lo aplaudiese. Mirá si alguien le gritaba: ¿por qué no explicás vos el tema de los ñoquis? No sé, para pensarlo, nada más. Pero esto es lo que podríamos llamar los entretelones. Yo no quiero dejar pasar por alto lo que decía Regui respecto a la Dirección de Derechos Humanos. Pensiones. Sí. Trabajo en las escuelas. Trabajo en las escuelas, para explicar. Acompañamiento en los juicios. Para explicar, digo, lo que ocurrió en el periodo más oscuro. Y él dice también a la vulneración de los derechos humanos de hoy. Aquí en estos estudios estuvo no hace mucho tiempo Miguel Fernández. ¿Qué política tiene la municipalidad sobre el maltrato? No tenía ni un abogado, las palabras torturas, de Miguel Fernández. La persecución, la averiguación de antecedentes que todos los días observamos. Sí que tiene una política de acompañamiento. Así que a la vulneración de derechos humanos que dice Regui, la propuesta política del intendente y de su gobierno es avalar con un contenido claro en la práctica todo aquello que nosotros estamos señalando diariamente en esta radio. Pero ya que el intendente lo mencionó, va a ser oportuno en esta parte convocarlo una vez más a Miguel Fernández para que dé cuenta de los avances que ha tenido la Dirección de Derechos Humanos en la vulneración de los derechos humanos de hoy, ya que el intendente volvió a señalarlo, o lo señaló, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias. Sí, es un tema que venimos trabajando ya desde las sesiones que se vienen generando, y también el trabajo periodístico, y es un tema que vamos a tener en cuenta, y seguramente va a ser convocado nuevamente Miguel Fernández. Por último, el discurso de Arregui de hoy es calcado al del año pasado, y al anterior, y al anterior, y al anterior. Y si seguimos así, mira. Y para la población, y para aquellos sectores que escuchan mucho el programa, lo que dijo el intendente en cuanto a obra pública y política de salud, tomen nota. Dijo, en el segundo semestre del año se va a inaugurar la maternidad. Mirá el anuncio que hace. Todavía el recuerdo, segundo semestre, Rubén. Discúlpame, el segundo semestre son 6 meses. ¿En cuál de los 6 meses? No se sabe, es en el segundo semestre. Todavía recuerdo el año 2005, en el Boulevard Evita, en un acto que se realizaba donde estuvo presente el intendente y el diputado nacional, y se remarcaba un lugar para que nazcan peronistas. Me acuerdo nítidamente, han pasado muchos años, por cierto, y vuelve a decirse en la sesión la inauguración de este espacio. Sí, reitero, segundo semestre de 2011. Si es más cerca de las elecciones, mejor. Pero una obra tan importante, tan necesaria, tan imprescindible, confirma una vez más lo que es la necesidad política de captura de votos o adhesión, más que la observancia de algo que duele, y es que las mujeres no puedan parir dignamente en este distrito de Moreno. Y lo segundo, que no me quiero olvidar, es que el intendente, para que vean que todos los años hace lo mismo, pero además es una continuidad de lo que hacía Hues, anuncia el parque industrial. Dice, además de los parques industriales privados, el parque industrial público, tierra que nosotros pagamos, ¿sí? Y negocio impresionante que hizo Cerámicas Estefani. Recuerdo que estaba trabajando ese tema Villaverde, si no me falla la memoria. La verdad que no sé si lo está trabajando o no. Digo, es tal la necedad, o en todo caso la impunidad discursiva, es que se señala al parque industrial como si en algún momento no se hubiera indicado. Creo que lo han anunciado como 10 veces. Y hasta se puso una piedra en un momento. No me preguntes qué pasó con la piedra. Mejor no te pregunto. Muchas gracias, Rubén. Hasta nosotros mañana. Continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59

No, no te voy a contestar. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Una noche y la otra, y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nos llega un mensaje, también seguimos nosotros en Nunca es Tarde. Los que gritaban traidores en el recinto por complacer al tirano de Güez lo hicieron por un puñado de monedas, por cohecho están traicionando al pueblo de Moreno. Mandó un mensaje a un oyente, nos firman, le pedimos a los oyentes que firmen los mensajes, así podemos leerlos abiertamente aquí en la radio. Mencionábamos un tema a trabajar, está nuestra compañera Cecilia Rodríguez ya aquí en el piso, porque hoy llegó la delegación del Fondo Monetario Internacional, y entre ellas para elaborar el nuevo índice de inflación nacional. Está aquí nuestra compañera Cecilia Rodríguez, a quien pasa a saludar inmediatamente. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Fernando. Sí, como decías, hoy recibimos en Argentina la visita del Fondo Monetario Internacional por el tema del IPC nacional que se va a lanzar. Entonces, está en línea la compañera Marcela Almeida, que es ex coordinadora del IPC nacional, desplazada por la intervención nacional a comienzos del 2007. Bueno, si podemos hablar con ella luego de la presentación. Ahí lo hacemos. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada. una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Marcela, Cecilia te saluda, ¿me escuchás? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, primero para comenzar a entender cuál es tu situación actualmente. Bueno, yo era coordinadora del IPC Nacional, o sea, de un proyecto para agrandar la cobertura geográfica de la medida de la inflación. Sería eso porque hoy por hoy lo que se difunde como IPC como, o como inflación en los diarios es un indicador que solo cubre Capital y Gran Buenos Aires, hasta que la intervención en fin del 2007 decide que es mejor no publicar más los datos de las provincias porque algunas que se habían mantenido independientes mostraban que había una brecha significativa entre los números que daba la inflación de las provincias y la de Buenos Aires. Y eso no se debía a realidades distintas, sino a la manipulación que estaba haciendo ejecutada sobre los datos de Buenos Aires. Entonces, en ese momento desplazan a todo el equipo que trabajaba conmigo y, eso es lo que pasó hoy. En ese momento, digo, en mi caso particular, a muchos de mis compañeros los echaron. Yo justo había sido elegida delegada de ATE, entonces no fui echada, pero sí desplazada de mis tareas y me sacaron de mi oficina, dejé de tener espacio físico también. Yo comencé acciones legales para recuperar mis tareas. A fin del año pasado hubo un primer fallo favorable, un fallo en primera instancia, diciendo que efectivamente teníamos razón, que eso era discriminatorio y que había, una serie de cuestiones, pero obviamente el INDEC apeló y todavía estamos esperando la resolución en segunda instancia. Marcela Almeida, Fernando Ochoa, la saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Consulta que le quería hacer. ¿Qué significa esta visita del Fondo Monetario Internacional para elaborar el IPC? La verdad es que nosotros creemos que es una forma de ganar tiempo más porque no tiene ningún asidero ni desde el punto de vista político ni técnico, ¿no? Desde el punto de vista técnico, el FMI no se encarga de asesorar sobre estadísticas en general y menos sobre índice de precios al consumidor nacional. Nunca lo ha hecho. Esta es la primera vez. O sea que más bien es una cuestión política. Ahora, que este gobierno reciba al FMI, al cual se pasa criticando, y por el otro lado persiga a trabajadores en este momento, nosotros, ya seguramente algún compañero mío ha hablado con ustedes, tenemos un compañero despedido del área del censo del Bicentenario, justamente. Es de esas contradicciones que no se entienden, ¿no? No es necesario acá que venga a asesorar el FMI, había y hay técnicos como para hacer la tarea se estaba haciendo y es la intervención la que decidió cortar con eso porque no le convenía. Bueno, ahora es para ganar tiempo porque también pidieron asesoramiento en su momento a las universidades y como el diagnóstico que hicieron las universidades fue lapidario con respecto a que había una manipulación de los datos y no un problema metodológico, bueno, lo archivaron en algún cajón del Ministerio de Economía. Antes de la intervención, ¿habían anunciado cambios metodológicos en el IPC? Siempre se hace, cada 10 años se hace lo que se llama el cambio de base del IPC, que es actualizar sobre todo lo que tiene que ver a la canasta de bienes y servicios que se miden, porque van cambiando las características del consumo de la población y las ponderaciones que tienen esos bienes y servicios. Eso iba a ocurrir durante el año 2007. Al darse la intervención, obviamente eso se vio truncado y tardó mucho más y se hizo obviamente después de manera desprolija con cuestiones técnicas que no fueron consideradas y demás, y además de manera poco clara porque a pesar de que el INDEC dice que mide el consumo de toda la población, está claro que no, porque han sacado cosas de consumo masivo como por ejemplo los cigarrillos, de la medición y nadie sabe explicar cuál es la razón, ¿no? Marcela, con respecto a que fue desplazada, ¿usted continúa teniendo acceso a la información sobre los índices de precio que se están lanzando, los informes? Solo a los informes que tiene acceso la prensa, a los que son públicos, no a ninguna otra información que no sea pública. O sea, yo me entero por los comunicados públicos que saca el INDEC, no por otra información. O sea, lo primero que hicieron cuando nos desplazaron fue quitarnos el acceso a toda la información sensible, porque muchos de los que fuimos desplazados en su momento habíamos sido denunciantes, o no sé cuál sería la palabra, en las causas que habían iniciado el fiscal Garrido y el fiscal Stornelli, que bueno, ahora que esas causas duermen también el sueño de los justos en el juzgado del juez Canicoba Corral, que no ha, después de 4 años no se ha decidido a decir nada al respecto, ¿no? ¿De cuántos compañeros está hablando que fueron desplazados también? Hablaba de su equipo. En ese momento despidieron 8 del IPC y 4 o 5, ya no recuerdo, de la encuesta permanente de hogares, y logramos frenar esos despidos. Te estoy hablando del fin de 2007. Uh-huh. Y bueno, frenarlos es una forma de decir, sabíamos que la lista continuaba, logramos que no siguiera, y que los incorporaran a trabajar en el Ministerio de Economía. Hoy casi todos siguen prestando funciones ahí. Después de eso, que fue en 2007, ha habido otros despidos a fin del 2007 de un técnico informático del área del IPC, y ahora el despido de nuestro compañero Facundo Leite, que es del área del Censo de Población. Marcela Almeida, hablábamos de la visita del Fondo Monetario Internacional y nuevamente otro intento por blanquear la intervención. ¿Cómo podemos entender que impacta el maquillaje que hay a través de las estadísticas por parte del INDEC en el vecino que nos está escuchando en estos momentos? Yo creo que el vecino que nos escucha y nosotros mismos sabemos que en el tema de la inflación, por ejemplo, los precios aumentan a una velocidad que no va de acuerdo con nuestros aumentos de salario para los que tenemos salario, digamos. Almeida, es asombroso, ¿no? Porque el gobierno de alguna manera reconoce los síntomas de una inflación, pero no la llama inflación. Claro, esa es una nueva... Sí, es como si hubieran inventado un nuevo indicador así abstracto que nadie conoce cómo se mide, pero es evidente que en ese caso en particular es obvio, porque las negociaciones salariales siempre son muy por arriba, pero obviamente tendiendo a bajarlas, ¿no? Ahora que Moyano haya firmado tan rápidamente su 24%, cuando no es ni siquiera un 24, porque termina recién a fin de año, y bueno, es claramente para bajar reclamos superiores. Como el nivel de inflación es también incierto, uno no sabe si está a nivel o perdió. Claramente parece que uno está perdiendo siempre, eso es lo más probable. Eso tal vez es lo más fácil de percibir. El tema después, con respecto a las políticas públicas que surgen a partir de la medición de la inflación, de los sectores que son considerados pobres o indigentes o demás, y por ejemplo el nivel de que tiene la asignación universal por hijo o ese tipo de asignaciones que no alcanzan a cubrir las necesidades de ningún chico tampoco, ¿no? Almeida, ¿van a realizar alguna actividad respecto a esta visita del Fondo Monetario Internacional y lo que significa, como usted lo señalaba? Sí, mañana vamos a aprovechar que acá nos están visitando una delegación importante. Una semana van a estar. Van a estar una semana. Dicen también que van a visitar las provincias. No sabemos si realmente es así o no, pero eso es lo que dicen. Así que mañana nosotros vamos a hacer una radio abierta de 12 a 2 de la tarde en la puerta del INDEC. Y bueno, convocamos a todos los que quieran venir a expresarse y a escucharnos para que sepan lo que está pasando acá adentro, y que esto nos incumbe a todos, porque la pérdida del dato, de la estadística, puede parecer a veces poco importante, por lo que decíamos recién, uno lo sabe igual, porque sabe lo que uh-huh. no puede comprar, pero tiene después repercusión en muchas otras políticas en las que el ciudadano común no tiene acceso, ¿no? Marcela, se hablaba también de esta cuestión de que se reconocen por parte del Estado los síntomas de inflación, pero no se reconoce que hay inflación. ¿Qué se puede hacer? Porque en realidad en donde repercute estas cosas es en la gente, como decías, en los vecinos. Sí, yo creo que hay que... O sea, la pelea que uno podría dar, o que creo que las organizaciones sociales debieran dar, es contra el aumento de precios en particular. Es una pelea como más abstracta la defensa de las estadísticas públicas, que es lo que nosotros hemos tratado de instalar en todo este tiempo, porque tal vez no sea tan fácil de entender que conocer los datos del censo y saber si son correctos es importante para cada uno de nosotros, ¿no? Eso, bueno, qué sé yo, qué me importa si somos 40 millones o 41 millones 200, no, pero sí importa porque ahí es donde se captan también poblaciones particulares que necesitan de políticas específicas. Digamos que la defensa de las estadísticas públicas debiera ser una preocupación de todos, bueno, y obviamente todos es preocupación de todos, creo, la defensa de nuestro salario y de nuestro poder adquisitivo, ¿no? Bueno, Marcela, te agradecemos desde ya por tu tiempo y por la comunicación. Les agradecemos, como siempre, a ustedes que nos prestan un espacio para hablar y para nosotros es muy importante. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Marcela Almeida, ex coordinadora del equipo que medía el IPC, señalando la intento de recuperación del prestigio que perdió con la intervención de Moreno Indec, ¿no? Y más allá de que van a estar una semana integrantes del Fondo Monetario Internacional elaborando la metodología del IPC. Nosotros nos acomodamos, ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy en esta radio recuperada. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. El rock tiene historias. Estábamos en Bucios. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Personas acá o andas a ver? A ver si estamos metidos en algo. ¿Cómo hablar del salmón, no? Más después que venimos de notas y notas de lo que sucedió en el periodo de sesiones ordinarias, en el día de hoy, en el Consejo Deliberante. Escuchábamos a Marcela Almeida, trabajadora del INDEC, mencionando sobre la visita del Fondo Monetario Internacional e ir al salmón. Estamos hablando de Andrés Calamaro. Vamos a trabajar en estos días en una entrevista que venimos preparando con la producción para intentar hablar con Lucas Poy, que es un crítico de música que escribió algunos artículos y respecto también mencionando los valores que tiene es precisamente este disco que estamos escuchando, El Salmón. Y hubo mucha revuelta respecto a esta crítica porque luego desde la revista El Aromo se hace una crítica y Andrés Calamaro, la misma persona que Revista 23 el 25 de noviembre tituló como El Ciudadano K, luego de un poema escrito hacia el expresidente Néstor Kirchner y también de invitar a Aníbal Fernández a un videoclip. Lo había invitado también a Jorge Lanata, claro que todo se borra con el codo rápidamente y no se recuerda en aquellos momentos. Yo no manejo mucho el Twitter. Sí lo hace nuestra compañera Cintia Medina, nuestro compañero Martín Raffo. Voy a tener que empezar a asesorarme para ingresar a este medio de la red social, porque en aquel momento, cuando empiezan a hacerse las críticas respecto a este disco, Andrés Calamaro comenzó llamando a Lucas Poy como un viejo careta por criticar su disco, para terminar defenestrando a toda la izquierda. Y además, lo que dijo Calamaro, que llegó a escribir en el Twitter, es: a mí no me apura un viejo boludo con la chicana de Aníbal Fernández, igual aplaudo que se dejen matar en estaciones de tren. Es una barbaridad cuando uno lo escucha y por eso estamos buscando la entrevista con Lucas Poy. Respecto a estas declaraciones, hay que señalar, esto es parte también de la historia que se escribe día a día del rock argentino. Que luego de estas declaraciones, Calamaro dio de baja su dirección de Twitter. Lo que, según me informan, le pregunto bien a nuestro compañero Martín Raffo, uno se va del registro y se borra todo lo que se escribió. Es decir, que ya no aparece lo que escribió Calamaro acá. Algunos los pueden mantener archivados. Bueno, vamos a estar hablando de estas declaraciones. Igual aplaudo que se dejen matar en estaciones de tren. Las cosas que tienen la música, el rock y las incoherencias y barbaridades. Que cambien los cigarrillos. Sí. Que no vuelva a los de Plaza de Mayo. ¿Te acuerdas cuando lo agarró Crónica y decía palabras que no se ataban entre sí? Bueno, esto es parte de la realidad que nos toca vivir. El Salmón, una entrevista realizada hace tiempo atrás, hablando sobre la despenalización de la droga. ¿Recuerdan cuando él dijo qué linda tarde en La Plata para fumarse un porrito? Bueno, es el mismo Calamaro que tuiteó. Es así. Así que nos vamos de esta manera en el día de hoy. ¿Quiénes hicimos el programa? Buenas preguntas, Miguel Ángel Costas. En la producción general, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Fernando Ochoa, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, Agostina Sulpici, Juan Ledesma y muchos integrantes más. Estuvimos hoy al aire en Recuerdo Informativo y en la operación técnica, ahí, el apoyo logístico, Miguel Ángel Costas. Muy bien. Ahora sí nos vamos, quédate ahí con toda la programación de la 90.1. A ver si está atento y me avisa la programación del día de hoy. Vamos por parte. A las 17 horas, repetición de Recuerdo Informativo. ¿Estoy bien ahí? Ahí estamos con la repetición de Recuerdo Informativo. Luego, comienza un programa nuevo en el día de hoy, corríjame. Se viene próximamente. Ah, porque estoy escuchando avances, claro, yo escucho avances y me incito, ¿viste, Ana? Miércoles a las 9. Hoy está Radio Gourmet, ahí está, ¿no? Estoy bien. Viste que no me falla, hay que poner la listita que siempre decimos aquí. Y a las 22, Ruido Rebelde. Hasta ahora cerrando las jornadas de los lunes. Luego no sabemos. Y toda la programación los martes también cargadito. Quédate ahí con la 90.1, esta radio recuperada. El Salmón, a veces hay que silenciarlo, pero bueno, también dice estas cosas. Voy a participar en una fiesta para la legalización del cannabis que se hace en Madrid, fiesta para la María, libertad para María. ¿Libertad? ¿Así se va a llamar? ¿Libertad para María? ¿Lo harías en Argentina? Aparte que yo lo hago, es una práctica mía diaria, lo que pasa es que termina después en tribunales. El Tribunal Oral, en lo criminal federal número 1 de La Plata, absuelve de culpa y cargo a Andrés Calamaro del delito de preconizar o difundir públicamente el uso de estupefacientes. Voy a salir a caminar solito, feliz noche para fumar su fuego. Andrés Calamaro, 11 años de proceso en la justicia de La Plata. Si hubiera un Guinness de la estupidez, esto lo gana lejos. ¿Por qué? Porque opinar sobre un tema, decir una frase, no puede nunca ser delito. Porque vamos a encontrar gente que va a decir que está bien o está mal lo que uno dijo. ¿Por qué dijo que fue un regalo de los políticos? Porque indudablemente los políticos en aquel momento actuaron no viendo la realidad. ¿Vos realmente de corazón le aconsejás o no le aconsejás? ¿O qué le permitís acerca de lo que decís fumar un porrito? ¿Qué le aconsejarías a los chicos? Disculpame que te lo pregunto. Moderación. Moderación. Yo que se mantengan lo más lejos. Perdonen, quise dar mi opinión. ¿Será que? Bueno. Nunca, no solo consumí, sino nunca vi la droga. Así que... Además de esta, ¿ha tenido alguna otra causa penal por algún motivo? No. ¿Por qué piensa? ¿Tuvo alguna vez algún otro problema? ¿Portó alguna vez armas de guerra, bombas? ¿Estuvo involucrado en el tema de las Torres Gemelas? No. ¿Llevó de un lado a otro, de un país a otro, verdura, frutas en el estado? Uno no puede hacer una propaganda de lo bueno que puede llegar a ser consumir estupefacientes. Sí. Es realmente difundir o hacer la propaganda utilicen esto, es como hacer una propaganda nazi. Claro. Es como hacer una propaganda nazi. Claro. ¡Que viene la policía! Calamaro para mí es delincuente. Está generalizando. Es delincuente. No, ahora, ¿vos qué harías? No, además de prohibirlo, lo meterías en cana. Yo creo que la ley tendría que meterlo en cana. ¿Y por qué? Porque hizo apología de la droga. Yo en aquel momento la verdad que no pensaba ni convertirme en un ciudadano ilustre, ni en un enemigo público, ni mucho menos, ¿no? Porque la verdad que si a mí me quieren joder, ¿no? Tienen que hacer mucho más, ¿viste? Que soltarme a mí un par de giles para que me denuncien por decir algo. Entonces no era un asunto de drogas, era un asunto de libertad de expresión. No estoy arrepentido ni de eso, ni de ningún otro asunto relacionado con el tema. Claro que no. ¿La volverías a decir? Y, sí, mucho más, claro. No solamente decirla, me la volvería a fumar. La frase. Bueno, ¿y usted, Esther? Porque las mamás con los hijos varones. Yo los amo, sí. A los todos. Tengo cuatro. La mayor se llama Eve, otro se llama Horacio. Después viene Andrés. Sí. Que bueno, ya sabes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Espacio publicitario. Cada